Yo lo grabo en la primera cuarta toma. Haré arder París como hice arder Roma. Lo escribo para mí, para ti, para él. Me pongo una corona de espinas y laurel. La teoría del todo, eso es lo que propongo. Lo tengo secuenciado por un astrólogo. Esas rimas obtusas de las que abusas nunca quitarán las blusas de mis musas. Que lo cubras. Yo no escribo discos a partir de una rabieta. Si el rap fuese fútbol, te haría una gambeta. Mayas, aztecas, éboli, Creta. Intuyo que el humano salió de una probeta. Nos dieron libertad, pero nos cortaron las alas. Atrás en épocas, aún un joven Atlas. Por culpa de los polis, las drogas y las alarmas. Nos criamos no a las buenas y a las malas. No me encerrarán con un reloj y tres hipotecas. Si como Trajano, cerca de dos bibliotecas. Vivo del amor y pasto tierras por el norte. Me nombro emperador y a ti reina consorte. Nosotros rapeamos con respeto, actitud y tolerancia. Veo mucha foto en Facebook, pero poca militancia. Solo el alma resiste, se pudre al sol si es carne. Radiografía en las pirámides y mi mente con el mismo escáner. Si te metes conmigo, mis hermanos, tendrás lo que es la antítesis de grandes orgasmos. Estamos apostados con legiones y estos himnos. Para tus costados traigo lanzas de longinos. Me lanzo un cacho y te dejo mudo. Por eso se habla ya de mí por todo el mundo. Genios se papean los textos de este majareta. Marcando en un mapa con X, soles y planetas. Nefertiti. Lo iba a hacer por mí, pero finalmente como siempre solo pensé en ti. Nefertiti. Como Rayworth me lo quiero gastar todo en cordones de oro. Nefertiti. Lo iba a hacer por mí, pero finalmente como siempre solo pensé en ti. Nefertiti. Como Rayworth me lo quiero gastar todo en cordones de oro. Nefertiti. Lo iba a hacer por mí, pero finalmente como siempre solo pensé en ti. Nefertiti. Como Rayworth me lo quiero gastar todo en cordones de oro.